Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a este podcast número 11 del podcast cristiano, en el cual vamos a hablar un poco pues de los extraterrestres, desde el punto de vista cristiano, católico y también de la controversia fe y razón. Y para empezar un poco por esto último, pues lo primero que voy a decir es que la fe no está opuesta a la razón desde mi punto de vista de ninguna manera. La fe y la razón, cuando digo fe y razón, puedo hablar perfectamente de la fe y la ciencia. Es decir, por lo menos nosotros los católicos no interpretamos al pie de la letra la Biblia y por lo tanto no somos creacionistas. Es decir, no pensamos, pues como hay determinadas sectas en Estados Unidos que abogan por la creación del mundo hace pues 6.000 años o no sé cuándo dicen, han hecho cálculos sobre la edad de los patriarcas y han establecido pues que el mundo fue creado hace 6.000 años o algo así, y bien, pues es lo porque dicen que es lo que dice la Biblia, y la Biblia es infalible y tal y cual. Bien, pues como ya he dicho en alguna otra ocasión, la Biblia es infalible desde el punto de vista teológico y moral. Desde el punto de vista científico no lo es, porque no es un libro que se escribiera, o la intención de Dios al comunicarlo a los hombres no era dar un libro de historia, era hacer un libro teológico, un libro en el que enfocar al creyente en los misterios divinos, en las realidades divinas y en su salvación eterna. Y para eso, para ese objetivo no hacía falta dar unas clases de historia de como se conoce hoy en día. Entonces, es una de las cosas que tenemos muy clara los cristianos, que bueno, pues la Biblia pues habla ciertamente de ciertas cuestiones históricas, que muchas pueden ser verdad, pero no podemos hacer caso 100% a lo que dice en su sentido literal, porque como digo, la Biblia es infalible solo desde el punto de vista teológico y no histórico. Hay muchas cosas pues que están adaptadas al pensamiento del hombre de la época en la que se escribió, porque era dirigido hacia esas personas expresamente, y lógicamente pues había que darle una respuesta a ciertas interrogantes que estas personas del primer o segundo milenio antes de Cristo tenían sobre lo que les rodeaba, sobre la naturaleza, sobre ciertas cosas que a lo mejor pues eran para ellos inexcusables para poder creer en una divinidad. Entonces el autor humano a través de la inspiración divina pues escribió ciertas cuestiones que a lo mejor pues en aquel momento eran idóneas y perfectas para el creyente de la época, pero que no son a lo mejor válidas para todas las épocas desde el punto de vista histórico, insisto. Las enseñanzas teológicas, morales que imparte la Biblia son perfectamente válidas desde el punto de vista teológico y moral, no en este tiempo, sino en el tiempo en que se crearon y en el tiempo que vendrá en el futuro hasta que el mundo acabe. De eso no nos quepa ninguna duda, pero las enseñanzas históricas no lo son. Se tienen que adaptar a las mentalidades, circunstancias, problemáticas del mundo y del ambiente en el cual se escriben y al público al que van dirigido, por razones que el Señor conoce y que son mejores para poder divulgar y difundir su palabra, pero nada más. Entonces, en fin, pues hoy en día la Iglesia lo tiene muy claro. Es decir, bien, si la ciencia ha demostrado pues que la Tierra tiene 4.000 millones de años, que los dinosaurios existieron hace 65 millones de años, pues la Iglesia cree en estas cosas, porque es obvio, o sea, es constatable y hay pruebas científicas irrefutables que lo demuestran. Entonces, no podemos hacer la vista gorda a todo esto y aferrarnos, pues como antiguamente, cuando la ciencia no daba todas estas explicaciones, a la Biblia como única fuente histórica. No, ya no, porque tenemos un conocimiento que es mejor, desde el punto de vista histórico, insisto, y que la ciencia nos aporta. Por lo tanto, quede esto muy claro. Otra cosa es creer, por ejemplo, pues como dicen algunos científicos ateos, pues que si la ciencia no ha sido capaz de demostrar la existencia de Dios, esto quiere decir que Dios no existe. No, señor, esto no es así, porque que una cosa no se pueda demostrar no implica su inexistencia. Eso es una cosa pues obvia y de todo sentido común. Y he hablado en algún otro podcast de que obviamente pues Dios no se va a manifestar, creo que fue en el podcast de las apariciones, Dios no se va a manifestar al hombre científico de forma que sea el resultado innegable de una ecuación matemática, porque Dios no se manifiesta a los hombres de esa forma, y menos a los científicos engreídos que piensan encontrarle mediante las matemáticas, ni hablar. Dios se manifiesta, como ya digo, como ya dije en aquella ocasión, a los pobres, a los necesitados, a los simples, a los que de una u otra forma están más próximos a Él, a los que Él quiere con más amor, con más dedicación. Y no digamos que esto pues es así, porque así, claro, qué fácil manifestarse a los deficientes, a los normales, o a las viejas analfabetas, o a los niños pobres del monte no sé cuál, que de esa forma, claro, así cualquiera constata su existencia. Pues efectivamente, es que estas personas son las que están más cerca de Dios. Estas personas pobres, ignorantes, deficientes, estos son sin duda alguna los predilectos del Altísimo. Y lógicamente, pues a quien el Altísimo se va a manifestar, pues es lógicamente a sus predilectos, no a los científicos engreídos, ¿no? Eso es una cosa que es, para mí me parece súper obvia y de todo punto coherente con la lógica. Entonces, bien, pues dicho esto, voy a pasar un poco ya a hablar del tema de lo que hablamos de la ciencia, ¿no? Efectivamente, creo que la ciencia aporta muchas razones para comprender la fe. Por supuesto que la ciencia nunca ha demostrado que Dios no exista, solamente lo único que ha demostrado es que no ha encontrado pruebas científicas de su existencia, pero no que Dios no exista. No hay pruebas científicas concluyentes que digan que Dios no existe. Simplemente porque no se haya podido constatar la existencia de Dios, no significa que Dios no exista. Eso es una verdad lógica, un axioma lógico, imposible de vencer, ¿no? De cualquier manera, de cualquier forma. Entonces, bueno, pues un poco voy a hablar sobre el tema este de que yo pues creo que la ciencia, y además lo enlazaré con el tema de los extraterrestres, la ciencia ayuda a comprender la fe. Recuerdo que uno de los primeros astronautas que salieron hacia el espacio, uno de los primeros astronautas o algo así, he oído en algún artículo, no sé si de los primeros o de los segundos o de los recientes, decían, cuando le preguntaban sobre Dios, que él había subido al espacio, había ido más allá de los límites, había ido al cielo, por así decirlo, y que allí no había visto a Dios. Y bien, pues efectivamente, pues allí no está Dios, lógicamente. No, en el espacio estratosférico entre la Luna y la Tierra, o entre el espacio, digamos, físico que hay en el sistema solar, allí no está Dios. Obviamente es algo que ya la ciencia lo conoce y lo puedo afirmar categóricamente, ¿no? O sea, esto es así. Pero sin embargo, pues yo sí que creo pues que ayude a comprender la fe, porque sí que es cierto que antes la ciencia pues podía decir, aquí no está Dios, el cielo no hemos ido nunca, pero no parece que exista. Pero bueno, pues últimamente la ciencia, la astronomía, nos ha enseñado pues que más allá de la Tierra, más allá del Sol, más allá del sistema solar, hay otros sistemas solares. Hay otras galaxias, hay miles de millones de mundos. Entonces, pues, ¿Dios puede estar allí? Es una pregunta que hago. Pues, oye, ¿quién sabe, no? Vamos a ver, eso no está comprobado de que sea así. Y ya no solamente en este espacio físico, es decir, muchos científicos pues hablan de que casi es seguro que existan pues no uno, sino múltiples universos, dimensiones espaciotemporales que habitan o que pueden habitar en una misma realidad. Esto es difícil de comprender, ¿eh? Esto es un poco para las personas que no sean científicas o para las personas poco instruidas en este tipo de cosas, pues decir, bueno, pues ¿qué dimensiones? ¿Qué es eso de las dimensiones? Las dimensiones son cuatro dimensiones las que podemos observar, que son el espacio en una dimensión que es arriba o abajo, izquierda o derecha, el espacio tridimensional, que significaría ya la profundidad, y la cuarta dimensión, que es el tiempo. Todas estas son dimensiones que podemos constatar y que están aquí a la vista de cualquiera. Pero bueno, pues yo he oído científicos, astrónomos, matemáticos de renombre universal, pues que hablan de que puede haber pues a lo mejor infinitas dimensiones, ¿no? Puede haber, pues hace poco oí uno hablar que se podían constatar en este mismo universo hasta 10 dimensiones posibles. Bueno, pues oye, eso es algo que está fuera de nuestro entendimiento, y realmente en el mío lo está. O sea, yo no puedo imaginarme cuál es la quinta, la sexta o la séptima dimensión, no tengo ni idea. Que son dimensiones que pueden habitar un mismo espacio temporal, en fin, una serie de razones matemáticas, astronométricas, que yo la verdad no entiendo. Pero creo, creo de que efectivamente pues puede haber una relación, puede haber unas dimensiones que están aquí y que pueden estar habitadas, ¿no? O sea, el creyente pues podemos creer estas cosas, ¿no? Y en esa habitadas por quién, pues por lo mejor pues por otros seres, por otras, y por qué no, pues por el cielo al que en el futuro vamos a ir, o al infierno al que vamos a ir, ¿no? Esas pueden ser las dimensiones o los espacios siderales en los que en los que pues se puede habitar Dios perfectamente, ¿no? Puede ser así, o sea, cuando hablan de que los ángeles están a nuestro alrededor, Dios está, bueno, pues ¿dónde están? ¿Dónde están? Si dicen que están pegados a nosotros, que están, pues a lo mejor sí, pero en otra dimensión, no lo podemos comprender, ni ver, ni tocar, ni experimentar, pero está ahí esa dimensión, ¿no? Pues a lo mejor es así, y a lo mejor pues cuando vayamos al cielo, pues lo comprendemos mejor y se nos abren los ojos, y podemos estar al lado también de nuestros seres queridos en esa dimensión extraordinaria, pues quién sabe, ¿no? En fin, ya se verá, pero la ciencia nos demuestra que es posible. Entonces, llegados a este punto, pues muchos estarán diciendo, uy, este loco, ¿qué está diciendo? ¿Nos está diciendo que Jesucristo o que Dios es un extraterrestre? ¿Es un hombrecillo verde con un platillo volante? Claro, cuando alguien habla de alienígenas o de extraterrestres, pues uno piensa en eso, ¿no? Pues piensa en hombrecillos verdes con antenas que llegan en platillos volantes. Y oye, pues decir que Dios es uno de esos, pues podría parecer a primera vista un insulto, ¿no? O una blasfemia, ¿no? Pero vamos a ver, que Dios es un extraterrestre es una verdad constatada. Vamos a ver, esto lo cree todo el mundo, esto lo cree hasta el Papa, o sea, es obvio. Mismamente en Juan 18:36 se dice, mi reino, dice Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Vamos, esto es más obvio que obvio. O sea, si no es de aquí, ¿de dónde es? Si el reino de Dios, si el reino de Jesús no es de la tierra, pues es que es extraterrestre. ¿No? Vamos, yo creo que es que no puede haber otra palabra que lo defina mejor. Pero nada más. Y no solo por el pasaje que he leído antes. Ya en los comienzos del libro del Génesis queda muy claro que Dios existe antes que la tierra. Y por tanto, pues no podemos, no cometemos, de hecho, ningún error técnico ni de ninguna otra clase al decir que la palabra extraterrestre, es decir, que no procede de la Tierra. Y esto es obvio. Pues entonces, bien, si no es de la Tierra, pues obviamente no es el mundo, Dios no ha sido creado, no existía en la Tierra, por lo tanto es extraterrestre. Alienígena, bueno, esta palabra está un poco desvirtuada y ya pues asociamos a alienígenas a estos hombrecillos verdes de los que hablaba yo antes, pero bueno, yo no creo que se pueda decir ningún propósito, o sea, no es ningún despropósito si afirmo pues que quizá el cielo, la morada de Dios, pues es el lugar al que nos tiene destinado el Padre, pues esté en alguno de esos mundos que nos ofrece la astronomía o en alguna de esas realidades espaciotemporales que nos indica la física. ¿Por qué no? ¿Acaso contradice esto la doctrina de Jesucristo? ¿Acaso hay algún lugar en la Biblia donde se diga que esto no puede ser? No. Por lo tanto, pues tenemos aquí presente que la ciencia nos está echando una mano bastante importante para justificar, para aclarar cuáles son esos posibles sitios donde puede estar Dios. Y yo lo veo muy claro. Entonces, no podemos tener esa falta de fe en la ciencia, puesto que nos está enseñando, mira todos los sitios que hay en el cielo, centenares de miles de millones de estrellas y de galaxias hay en el universo entero. Bien, pues ahí puede estar Dios en alguna de ellas, ¿no? Entonces, obviamente yo no estoy diciendo ahora mismo con esto, no quiero que se me malinterprete, pues que Jesucristo o que Dios, pues que a lo mejor haya venido a la Tierra hace 6.000 años y haya pues insuflado un alma en el hombre primitivo que carecía de ella y que era un animal. No estoy diciendo eso, pero tampoco estoy diciendo que esto no pueda ser de ninguna de las maneras, ¿vale? Es decir, pues a lo mejor ha sido algo así. A lo mejor Jesucristo, pues, o Dios, en definitiva, pues el Padre, pues, vino de un lugar distante a la Tierra y vio pues que había un ser evolucionado, que era el Homo sapiens, y dijo, bueno, pues este ser tiene capacidad de amar, vi insuflarle un alma, ese alma pues puede luego ser heredera de mi reino, puede venir. ¿Por qué no puede ser esto así? Vamos a ver, ¿por qué no? Yo lo veo muy claro y es una cosa que la ciencia nos enseña y que puede estar perfectamente compaginada y compenetrada con la fe. No veo ninguna contradicción, sinceramente. Y si alguien lo ve, pues que me mande un email y me lo diga. Yo pues he leído las novelas de ciencia ficción. La mayoría de ellas están escritas por científicos ateos, ¿no? Pero bueno, eso no tiene nada que ver, ¿no? Pues que, oye, pues que a uno le dan ideas, ¿no? De decir, oye, pues oye, esto que dice esta novela que está basada en tal o cual cosa, pues a lo mejor no es ningún despropósito que, por supuesto, no que la novela sea verdad, ni mucho menos, pero te dan ciertas ideas de que puedan, de que de alguna manera, pues Dios ha comprado a la humanidad a través de alguna de estas, no sé, formas. A lo mejor no es tan fácil pues como venir en un platillo volante desde una estrella situada a 50.000 años luz y habitar aquí y insuflarle el alma al hombre. A lo mejor no es eso lo que pasó, o a lo mejor sí, no lo sé, pero a lo mejor fue algo mucho más etéreo, fue algo más sin necesidad de venir físicamente, a través de estas dimensiones que las que hablaba ya antes, de que están en contacto unas con otras. ¿Por qué no? A ver, ¿por qué no? De verdad, sinceramente, no veo qué objeción se me puede hacer a esto. Estoy pensando pues ahora pues en las obras de ciencia ficción. Hay un autor que se llama David Breen, que tiene una serie de novelas que se llaman La evolución de los pupilos, o bueno, o sin ir mucho más lejos, pues la famosa obra de Arthur Clarke, 2001, una odisea espacial, ¿no? Pues el que lo haya leído el libro o alguno de estos, pues verá que pues científicamente pues se pueden probar pues que un ser de una inteligencia superior adquiere o digamos de alguna forma eleva a una especie inferior, a una categoría que le hace ser igual, ¿no? A él, o igual o semejante, ¿no? Y en estas novelas se demuestra así. Incluso pues, estoy recordando ahora otra de Philip Joseph Farmer, que se llamaba A vuestros cuerpos dispersos, que es también una serie de novelas, creo que son 5 o 6 libros, el primero de los cuales se llamaba A vuestros cuerpos dispersos. Por supuesto, son novelas que no tienen nada que ver, y que al fin y al cabo pues no pensemos que la religión cristiana pues es como dicen esos novelistas en esos libros, por supuesto que no. Pero oye, pues a uno le hacen que pensar, ¿eh? Le hacen que pensar y que decir, oye, pues a ver si es verdad, a ver si, no verdad, como lo dicen ellos, pero no sé, le levanta uno una chispa de curiosidad y decir, oye, pues a ver si a lo mejor es que nuestra humanidad, la humanidad en sí, el hecho religioso, pues ha tenido un origen, iba a decir parecido, semejante, a lo mejor no ni parecido ni semejante, pero un origen sobrenatural de una forma, sí, semejante o parecida, vaya, pero no exactamente, es decir, que de una u otra forma pues estas cosas científicas que las civilizaciones más avanzadas pues pueden ejercer sobre otras más inferiores ese tipo de influencias y pueden haber adquirido para la humanidad ese espíritu sobrenatural, ¿no? Entonces, pues como digo, yo creo que la ciencia nos está echando una mano bastante importante y como creyente pues estoy seguro que en esos misterios desvelados nos acercarán aún más a Dios. Eso lo creo pues como algo bastante seguro. Y que pueda haber extraterrestres, hermanos nuestros, que hayan sido también, digamos, elevados, por así decirlo, por Dios. Bueno, no se descarta. Es decir, no podemos decir, no ha habido nada de esto. Pues a lo mejor sí, a lo mejor esos ángeles de los que se habla en las escrituras, esos seres angélicos que habitan con Dios, pero que no son Dios en definitiva, porque también son creados por Él, o pues a lo mejor son esas otras especies extraterrestres que existen en otros mundos, en otras galaxias o en otros universos. ¿Por qué no? Esos ángeles que habitan en el cielo con Jesucristo y con Dios y con nuestro Padre. Pues bueno, a lo mejor pues fueron creados también como fuimos creados nosotros. Ellos no cometieron el pecado original que les llevó a rebelión contra Dios y por lo tanto no necesitaron que el Hijo de Dios se encarnase para redimirlos, y bien, pues habitan con el Señor eternamente, desde toda la eternidad o desde el momento en que Dios los crease, y conviven con Él por siempre, de la misma forma pues que a lo mejor pues la humanidad, si no hubiera caído en el pecado original, que dicho sea de paso, no es algo comprensible desde el punto de vista histórico, es decir, lo es desde el punto de vista teológico y sobrenatural, pero no podemos decir pues que fue pues como dice la escritura, la manzana, Eva, la serpiente. Eso a lo mejor es una alegoría, es una metáfora, es una figuración que nos sirve para comprender el hecho objetivo, para que nuestras inteligencias pobres puedan asimilarlo, pero no tuvo por qué ser así, ¿no? A lo mejor ese pecado original no fue exactamente que Eva, que la serpiente le dio a Eva una manzana a comer y que ésta se lo dio a Adán. A lo mejor eso es una alegoría para que el hombre más primitivo lo comprendiese, pero eso es que es un hecho teológico y moral cierto. A lo mejor históricamente no se dio de esa forma, ¿no? A lo mejor, pues no sé, la humanidad fue elevada o comprada o por Dios y cometió un pecado que en definitiva fue rebelarse contra Él y creerse más listos que Él. En fin, igual que dice la Biblia en su trasfondo, igual, pero no exactamente el tema de la manzana, ¿no? Entonces, bueno, pues quizás esos otros seres angélicos no cometieron este pecado, no cometieron este desliz, y bien, pues habitan con el Señor eternamente. Así pueden explicarse todas estas cosas. Y bien, pues ya nos estamos alargando demasiado. Como digo, el email, por si me queréis escribir, tiempoyeternidad@licos.es. Licos es con Y. De todas formas, en la web está abajo en la dirección de correo electrónico, por si alguno me quiere escribir o comentar algo sobre esto que os está contando. Y bien, pues la música que estaba sonando pues procede de magnatune.com. El artista es Susan Teng y el título Silver Lake.